there. No wonder the sound has so much body. Y estamos de vuelta aquí en Otro Tipo de Salsa. Seguimos aquí con la Codrina, que el día de hoy está bien drogada. Pero pues... Es raro. Nos alegra el día con... Por favor, no me quemo. Peculiar conducta. Mi papá está escuchando del problema. ¿Y tu papá sabe de... Claro. ¿De tu adicción? No, no sabe. Mi adicción por mi novio. ¿Ves cómo anda la comadre con todo? Esa es su droga. Es claro. El amor. Ay, qué cursi usted, comadre. ¿Por qué? Hola. El más cursi de la cabina aquí, yo creo que es Fred. ¿Otra? No, yo no. ¿Anita? Sí. Dura como una roca. Ay, no puedes. Mejor hay que regresar a hablar de pasatiempos. A ver, ¿qué me dices? Que le gustaba leer libros, ¿no? Sí, me gustan los libros. ¿Pero qué tipo de libros me gustan? Pues me gustan las novelas. Románticas. ¿Románticas? Sí. ¿Románticas? Sí, me gustó mucho la de Lo que el viento se llevó. Ah, lloró. Sí, Fer, me encantó. Sí, del final. Sí, identificado. Sí, lagrimita, sí, bonita. Dije, ay, no, qué bonito es el amor, qué bonito es la vida. Ni lo leíste, lo dejaste a la mitad, ¿verdad? Es esos de los que solamente lee la introducción y se pasa hasta el final para de ser la yo lo vi. Sí, ya presumo, ¿no? Y este libro buenísimo. Leo un resumen en Google. Y ya dice, ya lo leí. O cuéntenme de sus pasatiempos. ¿Cuál es mi pasatiempo? ¿Cuál es? Mi pasatiempo es escuchar música, salir a cotorrear. Uy. Todos los días del año. No, no, es verdad. No, me gusta mucho leer también, estar leyendo artículos en internet o libros que son como más de tipo ensayo que de tipo novela. Okay. Se me hace como más chido. Yo estoy alrededor. Ay, sí. O sea, este programa es lo más difícil. ¿Por qué? Ni digas nada, comadre. A ver, comadre. Okay. Comadre Corina, ¿cuáles son tus pasatiempos? Cuéntanos. Fíjense que en un principio fue obligación, pero después se convirtió en mi pasatiempo más favorito, que es el aprender idiomas. Órale. ¿Cuántos idiomas habla usted? 15. Ay, no. 3 nada más. Ay, no más. Lenguas muertas. 3 lenguas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los idiomas que? Los básicos, los que todo el mundo sabe. Ay. ¿Usted sabe el inglés? Ay, sí. Y además. Muy bien, por el pasatiempo, bravo, comadre. Muy bien. Oh, qué bonito pasatiempo, que le gusta aprender idiomas. ¿Y qué más? Aparte de los idiomas, ¿qué le gusta? ¿Qué hace en su casa, en la calle, en la escuela? ¿Deportes? Deportes, el básquet. ¿Le encanta el básquet? Sí. No me lo imagino con un chorro así chiquito. Y... clavando la paja. Unos tenitotes de Jordan, así. No, un chola. Con un numerote, así. 5. Ay, Corina, enséñame a jugar básquet. Miren, voy a cortar la conversación un ratito. Okay. Para irnos a escuchar una cancioncita. Ellos son Porter, ¿se acuerdan de Porter? Ah, sí, no. ¿Sí? Ah, sí, pues sí, ¿cómo? Vamos a escuchar a Porter. Y esta canción es Hots of a Goat. Buenísimo. ¿Sale? Stop. And I

consomero. Estamos de regreso en el otro tipo de salsa, desprevenidos, ¿verdad? Nos agarraron. Nos agarraron en la plática de la sex shop. Y continuemos. ¿Verdad, Torres? ¿Verdad, Eli? ¿Qué fuiste? ¿Vas? ¿Verdad? ¿Verdad todos? ¿Quién va a ir? Ya fue. Ayer no llegaba Ana y no llegaba. Y la madre no tenía teléfono. Haciendo tarea en casa de una amiga, muy tarde. Ahora claro. Sí le llamamos tarea. ¿Y que Ana, dónde andas? Y que no sé qué. Y voy saliendo del modigo de Bien, Anita. Mejor que continuemos con la entrevista. Aquí tenemos una entrevista. ¿No es reciclada? Hecha más. Calientita, claro, la entrevista. Claro que sí, lo de la boca abierta ya lo había hecho. Hecha 5 minutos antes de entrar al programa. En orden, por favor. Háblanos acerca de ti, de tus manías más extravagantes. Acorde al tema, de pasatiempos también, que entren manías. Define extravagantes. Pues algo no tan común, algo fuera de lo normal. Algo que diga, no manches, yo nomás hago esto. O pocas personas hacen esto. Pues yo lo había dicho al principio del programa, de que me gusta aprender idiomas y eso sí. Ya eso lo hace mucha gente. Uy, qué cosa. Yo, uy, hay escuelas de idiomas. Y están siempre. Bueno, ya, la otra pregunta. ¿Por qué tu manía de quemar hormigueros y siempre haciéndolo en un estado inconveniente? ¿Por qué? ¿Qué te hacen las pobrecitas hormiguitas? ¿Por qué las quemas, tan trabajadoras que son? Déjame decirte que eso tú lo inventaste. Ah, lo de trabajadoras, sí, pues. Estaba aquí afuera del Pusey y vi que salía humo. ¿Te das cuenta? Y bailando bien contenta alrededor del hormiguero. Eso sí me gusta. Me gusta prender, hacer fogatas y bailar alrededor de las fogatas, pero no es un hormiguero. Después de que martilló a alguien, lo está quemando, sacrificándolo. Muy bien. Es la tan. Mete los huesos en el hormiguero. Mete el cadáver del hormiguero. Entra y luego lo quiere quemar. Después se lo come, lo que queda, ¿no? Lo que no entra. Eso es algo extravagante. Sí, ya. Ya con eso. Lo no, no diga más. Respondió dos preguntas. Ok, pregunta 10. Pregunta, Anita, una pregunta a que quiero hacer. ¿Trajo su serie de preguntas? Sí, traigo como 100 preguntas. ¿Pregunte algo? Hoja por los dos lados. ¿Pregunte? Pregunte, por favor. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu edad? Ah, qué bueno que viene una vez al año, ¿no? Elaboradísima, bueno, esta serie. 24 preguntas. Años, no parece, se han cumplido. Ay, me avisas. ¿Qué? Se ve muy joven, ¿a poco no? Sí. Ay, me avisas. De mi edad, se ve sobrina. ¿Qué hace? 19, 18, ver, ya, ya. ¿Qué hace una persona tan pro como usted? ¿A qué se dedica? ¿Qué hacen todo el día? ¿Cómo se divide? ¿Cuáles son todas sus actividades cotidianas? No, compadre, ¿por qué me preguntas ahorita? Ahorita soy una niña a medias. Niña a medias. Van busca de chinos al centro. A ver, donde encuentre chinos los capturan. Se llevan una red. Las... Sí, abrió una china. Abrió china y espera que salgan a poner en la tienda y los encuentra. De comida china y está fuera viéndolos como su próxima víctima. Agarra sus que me va a hacer más dinámico. A martillazos. ¿Cómo es más dinámico eso? Un chino dinámico, a ver, descríbenlo. Un chino dinámico, ¿cómo viene sería? Marín. ¿Cuál es tu perfil de chino dinámico? ¿Cómo sería? Pues trabajador, muchacho acá, que atienda bien. Chino dinámico. Miren, mejor regresamos ahorita con la entrevista y nos vamos a comerciales, ¿sale? Vamos a comerciales. Ok, vengan de ahí. ¿Estás escuchando? ¿Alguien de habla? Por si no usa el celular. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola. ¿Cómo? ¿Me puedes volver a ¿cómo estamos de tiempo? Hola, ya, pero ya faltan. Pues faltan. Faltan, igual nos podemos extender al final, ¿no? Poquito en el cierre. Yo no han hablado de mí. Que igual y nos podemos extender poquito en el cierre, porque vamos bien. Ok. Oye, okay. Ahora sí ya me escucho. Todo el rato te has escuchado. Pues es que me dices que me volteé. Ah. No te pierdas. 2.0. ¿Qué? Saca los mocos y te pegas ahí. Por Radio Cusey Network.